Seguimos la tarde informativa de 88.9. Estamos en comunicación con el secretario general de la bancaria seccional Santa Fe, Claudio Girardi. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo te va vos, al equipo y a la audiencia? Bueno, acá un poco tratando de conocer información de la bancaria, fundamentalmente lo que hace mejoras salariales, ¿no? Sí. El pasado martes, tenemos prácticamente en el último tiempo una reunión mensual de paritaria. Hemos acordado por el mes de noviembre un aumento del 17% más sobre todos los rubros de nivel bancario y totaliza el año hasta ahora un 142% de aumento sobre todos los rubros. Así que bueno, un buen acuerdo, seguimos arriba del valor informado de inflación. Y bueno, con este desgaste permanente que mes a mes hay que estar retocando el sueldo para no perder el poder adquisitivo. Claudio, lo que se logró a nivel trabajadores, fundamentalmente la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, impuesto al trabajo, a través de Sergio Palazzo, fue un tema muy importante. Y la situación, fundamentalmente lo que se plantea a través del gobierno que viene, un poco, digamos, desde tu punto de vista como empleado bancario, como representante gremial, ¿qué visualizar lo que significa fundamentalmente, más allá que vos sos la parte del gremial? Digamos, la actitud que va a tener, digamos, se habla de eliminar el Banco Central. ¿Qué significa para los trabajadores eso? A ver, hace un rato y durante la mañana he tenido varias charlas telefónicas con diferentes referentes, incluso del sector banquero nacional, dirigentes nacionales, algunos funcionarios, a ver qué novedades hay respecto de eso. Hasta ahora no hay absolutamente nada, más de lo que se dijo en campaña por parte de Milei, que no es una cuestión tan sencilla eliminar el Banco Central. Primero que está en la Constitución y tiene que reformar la Constitución, si no estaría haciendo algo ilegal. A mí me parece que muchos de los anuncios de Milei tendrán que ver que en la práctica. Una cosa es la macroeconomía que uno hace cuenta en un Excel y le da, y otra cosa es la realidad. No es que no desconfiamos, sin ninguna duda uno desconfía de lo que plantea este dirigente, que como cosa rara, digamos, sin pasado político, pero sí contando algunas cosas con la dureza que dijo que iba a hacer, y la gente lo acompañó con un alto porcentaje de votos. Pero no tenemos todavía nada concreto, digamos, desde más allá de la idea general que planteó, cómo lo planteó el tema del central, ¿no? Que lo puso como... Y la gente asumía que destruir el Banco Central era positivo. Lo supo el equipo de campaña de Milei vender muy bien eso. La verdad que los publicistas que trabajaron en la campaña, lejos nosotros coincidir con él, ¿no? Pero han trabajado muy bien, digamos, han logrado captar la atención y el voto de muchos ciudadanos con un triunfo rotundo por 12 puntos de diferencia, pero hasta ahora en la práctica no encontramos absolutamente nada. Como para poder decir, bueno, hablamos sobre esta norma, sobre esta resolución, no hay nada concreto, más allá de sus dichos de campaña. Claudio, y fundamentalmente lo que significa, digamos, que le llegó al votante, le llegó el mensaje de Milei, ¿en qué falló el peronismo? Como militante que somos, como dirigente que sos, ¿en qué falló el peronismo? A ver, yo creo que le prometimos a la gente vivir mejor, que con Macri no se logró, una. Segundo, el peronismo hace tiempo que cuida más intereses grupales, sectoriales o chiquititos personales, y es una conspiración permanente contra el mismo peronismo, digamos. Acá yo veía gente que hacía reuniones para repartirse cargos ministeriales. Digo, acá en Santa Fe, digamos, espacio, cómo, a ver, ir a pedir espacios, lugares, lo cual no nos asusta de la política eso. Pero la verdad que nadie veía, yo se lo decía a la gente que una vez y con el olfato los años va aprendiendo. Uno se da cuenta que las generales nos iba a ir bien, había ánimo cuando se dividía por varios para que Massa vaya mejor y ganó. Ahora, cuando llegamos al balotaje a blanco-negro, uno lo que olfateaba es mucha gente que había votado en contra de Massa, que iba a mantener el voto en contra de Massa del peronismo, por diferentes motivos. Uno, que te dije, que la gente no vivía mejor. Yo creo que hay muchos dirigentes del peronismo que se tendrán que hacer autocrítica de lo que quieren, ¿no? Porque este peronismo así a la gente no le sirve. Entonces, y yo le decía a la gente, dice, cuidado, la amenaza de Milei, a ver, que trabaja y está en la calle, y el 40% de pobreza, no tiene miedo a perder, no pierde casi nada. Entonces digo, o entiende que va a buscar un milagro para salvarse. Yo creo que hay muchos errores cometidos. A eso además, digamos, parece que hace más de 50 años que hay un grupo mediático que pone veneno sobre la gente, desde la década de 70 en adelante, ¿no? La gente desayuna, almuerza, cena, entra a una casa, entra a un bar, entra a un lugar, tiene casi siempre uno o dos canales que bajan línea, pero que es incluso hasta el mismo lavado cerebro político. Pero la gente no encontró respuestas en el peronismo, no la encontró, y sin lugar a duda el peronismo en general se olvidó del movimiento obrero, digamos, no pasamos a ser el hecho puntual por el cual la gente se referencia, porque mucha gente no tiene trabajo formal, porque el movimiento obrero no fue convocado para las grandes discusiones del país, hace mucho tiempo que pasa eso. El sujeto social del peronismo es el trabajador y su familia, o la trabajadora y su familia. Y bueno, en el gobierno de, el último gobierno de Cristina Fernández, se cambió el sujeto social del trabajo, fue por la juventud. Sí. Entonces digo, y ahora, el comportamiento del gobierno de Alberto Fernández, que hemos hablado de esto en otras ocasiones, no tomar decisiones, entendemos la guerra, entendemos la pandemia, entendemos la sequía, pero de que tomó el rumbo Massa, en los últimos tiempos ha tomado decisiones que le reclamamos a Alberto Fernández que no tomaba, ¿no? Como la devolución del IVA, como ganancias, como otras. Pero bueno, la gente lo leyó que esto era tarde, que era electoralista, no confió. Y hay que reconocer que ha tenido una campaña muy inteligente el equipo armado por Milei de publicidad, no es lo que vaya a hacer como gobierno, ¿eh? Yo hablo de campaña electoral. Sí, sí. Gente vinculada a Bolsonaro, a Trump, que han hecho campañas políticas muy inteligentes. El peronismo no fue así. En esta provincia, además, creo que hay muchas fallas del gobierno provincial actual. Nos puso primero en una derrota catastrófica en el cargo de gobernador, senador, diputado, intendencia, se llevó puesta muchas estructuras, los errores políticos del gobierno de Omar Perotti. Y seguido a eso, la nacional, ¿no? Entonces digo, la gente estaba mal entonada respecto a ese tema. Pero el peronismo tiene que servirle a la gente, al trabajador, a la clase trabajadora. Y la gente no leyó que el gobierno de Alberto le mejoró la vida respecto de Macri. Entonces digo, no, yo no soy de juzgar a la gente, uno puede tener a veces sobre algún compañero o compañera alguna cuestión de bronca porque está más capacitado para analizar, porque a lo mejor tiene el bolsillo no tan duro y dice, che, mirá, no te está yendo tan mal, ¿por qué haces esto? Pero digo, no es que hay que enojarse con la gente, creo que nosotros nos tenemos que hacer algunos replanteos. Y también, porque te tocó vivir o nos ha tocado vivir, militar juntos, cuando en el 95 nosotros decíamos que con Menem la cosa estaba muy mal y ganó por amplia mayoría, y el tiempo nos dio la razón, que el plan de Menem, sobre todo en el 94 en adelante, iba a ser malo para la gente, y así terminamos el 99 y después el 2001 con más del 25% desocupado y una pobreza tocando el 50%. Entonces digo, nosotros como dirigentes vamos viendo qué le pasa al pueblo, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer Milei? ¿Si va a hacer todo lo que dijo? No, tiene historia, entonces es muy difícil hacer un análisis de qué va a hacer. Si, bueno, yo hablaba con algunos funcionarios, a ver, banqueros de Buenos Aires, los banqueros, preguntando sobre la persona que va a poner Banco Central, algunos ni lo conocen. Digamos, estamos hablando de que son personajes nuevos que están apareciendo. Es muy raro definir qué va a hacer. Si va a hacer lo que dijo, yo no veo que el país esté mejor. Digamos, un gobierno de ultraderecha conservador, donde la variable sea que te den los números en un balance solamente, bueno, esa cuenta la paga alguien. Y entre nosotros, el dicho del hilo se corta por lo más delgado. La van a pagar los jubilados, jubiladas, la van a pagar los trabajadores, la van a pagar los sectores populares, la van a pagar el tipo que trabaja, que es monotributista y no va a tener trabajo, es decir, el gasista que no va a saber a quién le va a trabajar, el pintor que no va a tener que pintar una casa a nadie. Digo, si va a hacer lo que dijo que va a hacer, ¿no? Pero bueno, tiene un aval de votos importante. Lo que no tiene es ninguna mayoría en ninguna de las cámaras, ¿no? Tiene minoría y sigue siendo primer minoría, como el que más voto tiene en el Senado y en diputado del peronismo. Y después tiene el bloque de, ¿cómo se llamen? Junto para el Cambio, ¿cómo se llamen? Libertad. No, antes de eso, es decir, todo el sector del macrismo y el radicalismo, partido dividido, ¿no? Como fueron a las elecciones, digamos. Los radicales más por un lado y un sector del macrismo más por otro. Y aparte los libertarios. Entonces, digo, él tiene solamente alrededor de 40 diputados nacionales y entre 6, no recuerdo bien si 6 o 7 senadores nacionales, que es minoría. Va a tener que llegar a consenso y de acuerdo en un marco democrático para gobernar. Entonces, digo, el título es muy lindo, pero después hay que gobernar, no hay que gobernar todos los días, no solo en la macro, sino en las cosas chiquititas que te tocan vivir. Entonces, bueno, digo, de eso estamos hablando, ¿no? Acá yo veo cosas muy especiales, Américo. A ver, yo, como todos sabrán, hace casi 11 años que vivo en la ciudad de Santa Fe, soy ya ciudadano de la ciudad de Santa Fe por elección. Digo, uno lo ve, traspaso de, cambió el gobierno de la ciudad, cambió también en la ciudad de Santo Tomé, digo, el departamento de la capital, cambia el gobernador, cambia el presidente, acá nadie está tomando decisiones, y el agua del río sigue subiendo. Entonces, ojalá al 28, 29 de este mes pare la crecida, pero cuando uno habla con la gente que vive cerca del río, ellos, vio que el que vive cerca del río lo ve crecer cuando se va a dormir y a la mañana siguiente lo ve más alto, ¿no? Lo ve a la noche. Entonces, y el agua sigue creciendo y hay riesgo de inundación y las obras que eran del anillo de que protege Santo Tomé, Santa Fe, Rincón, Arroyo Leyes, el anillo de protección tiene descuidos, las obras están empezando tarde, bueno, y es como que nadie se hace cargo, el que se va porque se va y el que viene porque todavía no asumió. Entonces digo, cuando uno va a gobernar, esas cosas las tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque en el medio está la vida, el capital de la gente, la vida cotidiana. Bueno, eso. A ver, a mí, sinceramente, si me preguntaba América, estoy muy preocupado como argentino, como militante. Y como fundamentalmente en lo que muy hace, preocupado. Sí, sí. Volviendo, te agrego algo del peronismo. Escuché ya que ya están hablando de interna para elegir autoridades partidarias para marzo. Digo, yo estamos en otro mundo, nosotros el peronismo está en otro mundo. La situación que La semana siguiente a la derrota de la provincia. Sí. Llenaron de pasacalles en la ciudad acá con el candidato, con un dirigente que era funcionario de Perotti como autoridad, posible autoridad del partido. La verdad, sinceramente. Y cuando uno pregunta, dice, ¿y son los muchachos? Como que uno es tonto, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que siguen jugando con fuego, ¿no? Claro. Digo, bueno, ahí, a ver, seamos concretos, la fórmula presidencial llevaba el vice de esta provincia, un vice que prácticamente no salió de la ciudad de Rosario. No, que aparte, digamos, nosotros, yo reconozco de Rossi su militancia a favor del kirchnerismo, la defensa de Cristina en su momento, del proyecto del kirchnerismo, pero después a partir de allí, una figura bastante desmejorada a nivel provincial. Sí, derrotada en varias ocasiones, sin diálogo con muchos. Fue la única fórmula provincial importante que no puso un diputado provincial. De los escasos 10 diputados provinciales que ingresaron por el peronismo, 5 puso el sector de Perotti. y hay 5 repartidos en otros espacios, pero ninguno el de él. A concejales le fue muy mal en Rosario. En la ciudad de Santa Fe, el concejal de él fue por fuera del peronismo. Entonces digo, son una sumatoria de cosas, no podemos echar la culpa a una sola, una sumatoria de cosas, ¿no? El presidente de la Nación, 6 meses sin hablar. Sí. Entonces digo, en la chicana de la política te decían, bueno, lo que estamos seguros el 10 de diciembre es que vamos a tener un presidente, ¿no? Esa era la chicana que política. Yo voy a ser presidente. Entonces digo, sí. Y bueno, y uno no se puede enojar por eso, porque más allá de la chicana, la broma, como fuese, hay parte de la realidad. Un presidente ausente en la toma de decisiones, internas entre el presidente y la vice, entre los espacios políticos. A ver, yo estuve en Buenos Aires, particularmente yo tomé licencia 2 semanas, las últimas 2 semanas, en el banco y en el gremio para dedicarme a hacer campaña política. No era candidato a nada, simplemente por convicción, como militante, como dirigente. Y en esos días estuve 2 días en Buenos Aires, y había análisis en algunas mesas en Buenos Aires, y yo le decía al muchacho, pero no sé, no entiendo qué están hablando. Algunos contaban, ya se hacían, ponían los nombres en un papel de que iba a ser ministro, los otros contaban que desde el macismo al gobernador de Buenos Aires le daban un final político dentro de cuatro años porque no tenía reelección. Del lado de Kicillof esto se sabía, digamos, se entiende la desprolijidad de lo que se estaba hablando. Y me parece que hay parte del peronismo que no quiere hablar de eso porque quiere seguir en la misma, ¿eh? Esa es la preocupación. Claro. Entonces digo, si seguimos en la misma no vamos a representar los intereses populares, nos va a agarrar cualquier otro sector. Y bueno, digo, la paliza política que tiene el peronismo en el departamento de la capital y en especial en la ciudad de Santa Fe. ¿Y en San Jerónimo? Bueno, sí, en San Jerónimo y en varios otros lugares. De tener mayoría amplia en el Senado de la provincia, casi los 2/3 senadores, pasar a tener solamente 5 senadores sobre 19, 8 diputados sobre 50 provinciales. Entonces digo, y algunos siguen hablando el mismo idioma, ¿eh? Entonces digo, es difícil. Entonces, a ver, mire, yo cuando me siento con un funcionario político, puedo respetar una cuestión de reserva de información, pero cuando me siento como dirigente político, me siento la política. Acá la preocupación de algunos ministros del actual gobierno de Perotti es, che, no le echen toda la culpa a Omar, y no sé a quién se la va a mochar. Sí. A ver, pregunto. ¿Quién es el máximo responsable en un lugar? En este caso el gobernador. ¿Y qué le vamos a echar la culpa? ¿Al compañero que hacía el trabajo de chofer? La compañera que es enfermera en un hospital, al trabajo municipal de cualquier localidad, al bancario, ¿quién se lo vamos a echar? Como que la culpa, no sé, no quieren hacerse cargo. Y bueno, digo, yo creo que eso llevó puesto a muchos, digamos, hasta la municipalidad de Ciudad Rafaela. Y mire, si es por plata, sí, creo que Rafaela solamente le falta que le ponga luces LED en la parte de adentro del nicho. Sí. Porque millones han bajado, ¿está? Bajaron con el gobierno de Cristina, bajaron cuando Perotti acordó con el macrismo y siguieron todas las obras en Rafael y alrededor, cuando era senador nacional y votaba todo, hasta bajó para dar quórum para que se haga el juicio político de Cristina Fernández, ¿no? Así es. Pedimos la oportunidad todo para que sea gobernador. No cumplió. No cumplió las expectativas. Se enfrentó con el sector público. Estos son los nuevos dirigentes que creen que pueden hacer política pasándote por arriba y basureándote con la plata del pueblo, que administran plata del pueblo, no es la de ellos, sin tener a los dirigentes de diferentes sectores como intermediarios. Ellos y la gente, porque hasta les cuesta decir pueblo, ¿no? Ellos y la gente, ¿no? Claro. Bueno, entonces digo... Claudio, el sector, vos decís la referencia de todos los trabajadores. Los trabajadores fueron negados de hace muchos años ya, que fundamentalmente teniendo en cuenta lo histórico del peronismo, la columna vertebral, bla, bla, bla, bla, el 3% para el movimiento obrero, ta, ta, ta, ta, y nunca pasó, se borró todo eso. Y la dirigencia política avanzó. Ahora, llegado el momento de los bifes, cuando haya, si acá hay situaciones, digamos, que hace que van a tocar fundamentalmente a los trabajadores, ¿cómo vamos a salir a la calle? Vamos a ser los trabajadores. Y los políticos se van a guardar como se guardaron en la época del macrismo. Américo, yo te voy a decir algo y me hago absolutamente responsable lo que voy a decir. Absolutamente responsable. Yo ya llevo 7 años más o menos secretario de Finanzas CGT. Incluso hubo una elección y nuevamente por unanimidad fui electo nuevamente secretario general, único, con 5 adjuntos, pero único secretario general de Santa Fe. La secretaria general de Santa Fe. Una de las más grandes del país. La más grande de la provincia porque no está normalizada Rosario, no porque seamos más grandes que Rosario. Pero de las normalizadas, la más grande. He tenido reuniones con el gobierno de Lipschitz y con el mismo Lipschitz varias veces. Reuniones significa estar de acuerdo, discutir, plantear temas, que te reciba el gobernador. Bueno, no logré, sacando una firma de un convenio de viviendas que nos debía el gobierno de Lipschitz, que no le había dado donación, y Perotti volvió a hacer firmar el convenio de 40 viviendas que hasta ahora no las pudimos entregar. Sacando esa ocasión, no he podido tener en 4 años como secretario general de la CGT una entrevista con el gobernador para hablar de las cosas que le pasan a la gente. Ni una vez. Sus ministros, varios, con un ninguneo en forma permanente hacia la CGT Regional de Santa Fe, pero permanente, y varios ministros, no uno, varios, que te hacen la trampita política, la que te pasan por encima, la que te ningunean. Esto que te estoy diciendo a vos, está en los audios de varios ministros que le he mandado yo y en el propio Perotti. Por teléfono, como no te atienden, le tienen que mandar un audio, ¿no? Sí, sí. Entonces digo, el ninguneo a la CGT ha sido enorme. Y acá está unificada con casi 80 gremios. Entonces digo, no ha atendido a la gente, ha tratado de dividir, de romper, de quebrar. Entonces digo, esto se paga en política, la gente lo huele, no es que lo que hagamos los dirigentes. No sé, me preguntaba el otro día a alguien que es un trabajador que lo encontré en la calle de un gremio, me dice, Girardi, te escuché la vez pasada en tal lugar, así que Perotti nunca atendió. No, nunca. Entonces digo, pero tengo hasta la respuesta de Perotti en el teléfono que reconoce que no te atendió. Entonces digo, no es que uno inventa, no dice la verdad. Entonces digo, estas cosas se pagan caro, Américo, se pagan caro en un peronismo donde el gobierno de Alberto tampoco nunca nos dio respuesta de nada. Tampoco nos dio nunca respuesta de nada. El diputado nacional que se le vence ahora a Clery, con un doble juego, tratando de traicionarnos a la CGT Santa Fe. Por mediocridad, y lo digo nunca con nombre y apellido. Nunca laburaron esto, nunca laburaron. No sé. Entonces digo, fueron premiados. ¿De dónde? No hablo de la agrupación a la cual pertenece. No, porque, no, sí está. No, no, digo, hablo del nombre personal, ¿no? Entonces digo, pero esto se sabe. Porque cuando uno, a ver, Américo, ¿vos te pasará que cuando vas a una reunión, después vas a tu comisión e informás? Sí. Bueno, la comisión de la Secretaría sabe todo lo que pasa. Nosotros tenemos ahora plenaria el viernes primero. Normalmente se hace en el viernes porque hay muchos compañeros y compañeras que tienen funciones en Buenos Aires. Y si no es algo de urgencia, se hacen los días viernes porque ya están todos de vuelta acá en su ciudad para poder reunirnos tranquilos 4 horas, lo que haga falta. Recuerden, reuniones que tenemos menos, son no menos 3 horas y media, 4 horas, para tratar todos los temas. Si hay de urgencia, tenemos reuniones de urgencia, ¿no? Entonces digo, esto lo saben los compañeros, lo saben las compañeras lo que pasa. Entonces digo, son esas cosas, ¿no? Que y algunos quieren seguir jugando el mismo juego. Bueno, con nosotros que no cuenten, ¿eh? Por lo menos con quienes hablan a esos juegos perversos, ¿no? Porque uno está acá para representar intereses de un sector, que somos la clase trabajadora. Y yo, la verdad, no estoy dispuesto a que un sector de la política, por beneficios sectoriales o personales, pase por encima al sector de la clase trabajadora. Y creo que hay que hablar y poner la voz bien en alto. Con respeto, pero bien en alto. Mire que quien le habla ha tenido 3 o 4 reuniones con el presidente del partido para ver si el gobernador nos atendía. No es que no hicimos cosas, ¿eh? Entonces digo, pero bueno, eso se paga caro. Miren, para ser más claro, algunos ministros se nos reían en la cara. Como lo digo, textual. Digo, yo siempre cuando lo digo lo puedo repetir en cualquier lugar. Después que le guste o no le guste, pues claro que no le gustan que le digan esto, ¿eh? No les gusta, ¿eh? Es así, Claudio. Sí. Hemos vivido mayor, pero bien en carne propia, es así. Entonces digo, bueno, tendremos que pensar con un nuevo peronismo, sin abandonar los ideales de Perón y Evita, los que nos trajo Néstor Kirchner, digo, hablo sobre figuras como ya no están entre nosotros, ideales de un peronismo de este siglo que contenga y que además, me faltó decirte algo, no es que no hay que respetar a las minorías, horror, pero el tema es que el peronismo, por respetar mucho a la minoría, abandonó a la mayoría. Sí, entonces sí. Terminamos quedándonos con las minorías y no con la mayoría. Y en eso perdió también el sector de trabajadores. Claudio, agradecido por el momento, estaremos en contacto y fundamentalmente un gran abrazo. A vos, abrazo, y a toda la comunidad de Galvi y la zona. Hasta luego. Perfecto. Claudio Girard, titular de la CGT de Santa Fe y también de la bancaria. Habló del gremio y también de los responsables de la derrota del peronismo a nivel provincial.